acompañarte. Esta noche estoy vacante, puedo acompañarte. Solita, no tienes miedo a andar solita. Solita, no tienes miedo a andar solita. Esta noche no hago nada, puedo acompañarte. Esta noche no hago nada, puedo acompañarte. Deja tu ventana abierta para pasar a tu cama. Mientras tu papi está dormido, toda la noche gozaremos. Sé que tu papi se despierta, dile que el gato está en el techo, con una gata machorra, toda la noche molestando. Oye, Cholita, el gato está en el techo, dice miau, miau. Esta noche estoy vacante, puedo acompañarte. Solita, no tienes miedo a andar solita. Solita, no tienes miedo a andar solita. Esta noche no hago nada, puedo acompañarte. Esta noche no hago nada, puedo acompañarte. ¡Ay, ay, ay! Deja tu ventana abierta para pasar a tu cama. Mientras tu papi está dormido, toda la noche gozaremos. Sé que tu papi se despierta, dile que el gato está en el techo, con la gata machorra, toda la noche molestando.